Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Con la masacre del cuerpo. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira tu mente. Acabar con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira más lento. Rock, punk, hardcore, ska, cumbia, hip hop. Dice. Radio La Cava 90.3. Todos los sonidos que suenan en el barrio. La masacre del cuerpo. Radio La Cava. 17 de octubre. Apareció tu cuerpo golpeado y asfixiado. Tu cuerpo querido, que pusiste entero en la lucha solidaria. Tu cuerpo, que le ganó al miedo cuando decidiste estar, que le ganó al odio cuando amó fuerte la vida, que le ganó a la vida cuando le torció el brazo en los sueños de un mañana distinto, que tatuó con los ojos abiertos en la piel de piedra de la realidad. Apareció el mismo día que Luciano, plantado como él, sin mentiras piadosas. Y la lealtad es sólo una palabra. El viento se la lleva en el silencio de un nunca más que es barrilete y vuela. Tu rostro amado, herido y castigado, tus ojos terrestres de mirar profundo se nos han ido esta vez, compañere. Ya nos veremos en la lucha que nos toque, cuando el tambor de la pacha nos convoque. Mientras tanto que lluevan estos versos y germinen de tus semillas santiagos en todos los rincones y los lados, y que las manos trabajen y trabajen para forjar justicias necesarias, y que las voces sean claras y firmes para decirte, compañero Santiago, estás presente ahora y siempre. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. No solamente los mapuches tenemos derecho a luchar. Espero que en este momento histórico empiece a replantearse todo el mundo la verdadera historia y la estructura de esta sociedad capitalista y opresora que nos mantiene en la miseria, que se mantiene a fuerza de represión y tortura por culpa de esos perros de azul que nos mantienen encarcelados y que cuidan los intereses de los ricos. ¡Suscríbete al canal! cambiar esta historia de opresión que durante 130 años nos ha mantenido en la marginación. Un abrazo y saludo grande a todos mis peñas y la mien que combaten en ambos lados de la cordillera, a los huaychafes que arriesgan su vida todos los días y no importa que los baleen, no importa que los gaseen, siguen combatiendo por la libertad. Somos combatientes ancestrales de la libertad, pupeña y pulamien. ¡Hasta vencer o morir! ¡Marichi huevo! Y sí, señora, sí, señor, sí, vecino, sí, vecino, entérese, fue el Estado el que asesinó a Facundo, el que asesinó a Santiago Maldonado, el que también asesinó a Luciano Arruga un 17 de octubre, entérese. Bienvenidos, gente, amigos, amigas, amigues, un programa más de La Masacre del Cuerpo, aquí, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, buenas tardes, tardes lluviosas, tarde gris. Miro por la ventana y es un día gris, la lluvia que cae sobre el cemento gris. Decía un tema de 2 minutos, me estoy acostumbrando a esto de cuando empieza el programa, tirar un pedacito de algún tema en particular. No es que lo piense, simplemente sale así. Bueno, como todos los viernes en la operación técnica, nuestro pulpo guerrero, el señor Juanba. Hola Juanba, ¿cómo estás? Hola Ale, bien, bien, bien, acá cumpliendo 33 años en este día lluvioso gris. Así que festejando los 33 años de vida y rodeado así de amigues, la verdad que me hace muy bien. 33 años, la edad de Bruce Lee, decía un amigo mío. Me gusta esa. La edad de Bruce Lee. Bueno, permítame, Juanba, si es tan amable, a saludar a otra amiga de la casa que se ha incorporado ya desde el viernes pasado al staff de este hermoso programa que hacemos con todo el corazón, nuestra querida amiga Ana Clara. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están también en este día gris? Pero no por eso menos feliz. Así que feliz cumple a Juanba. Gracias, Ana. Compañerazo. Así que andamos bien, todo bien. Todo un bien, muy feliz cumple para Juanba en estos 33 años de vida y por muchos años más de vida y de amistad y de radio comunitaria, Juanba. De una, compás, de una, por muchos más. Bueno, aquí, como todos los viernes, siempre presente aquí al lado mío, acompañándonos. Espero que haya cumplido su promesa y que para el día de la fecha tengamos una banda. Amigos, amigas, con ustedes, el señor Cushi. Hola, Cushi, ¿cómo estás? Hola, Alejol. Hola, gente linda. ¿Vieron, compañeros? Este guanaco del Alejol no me creía que iba a traer una banda. Pero sí, no traje una banda. Traje un pedazo de banda. Los chicos de Los Puñales que se recoparon para estar aquí en La Masacre del Cuerpo, que ahora dentro de un ratito vamos a estar hablando con ellos. No sé si ya están conectados por ahí. Seba, ¿están por ahí conectados ya en La Masacre del Cuerpo, compa? Los chicos de Los Puñales, sí. ¿Andan por ahí? Están ahí. ¿Cómo andan? Acá está. Ahí está. Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien, chicos? Buenas. Bien, acá contento, realmente. Mirá, Seba, cuando Cushi me dijo que venían Los Puñales, yo la verdad me llené de alegría, porque no le tenía confianza al Cushi que trae una banda, y mire la sorpresa que nos trae una banda amiga, una banda de esas lindas, de esas bandas compañeras como son ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitada, estar presentes acá. Mirá, llegamos recién de ensayar, flasheamos que iba a ser una llamada, esto así instantáneo, nos estamos viendo las caras acá y nos sorprendemos. Somos medios cavernícolas de la tecnología. Usted no se preocupe, Seba, que acá somos todos medios cavernícolas con esto, estamos viendo a ver cómo sale. Bueno, Cushi, la verdad me sorprendió que haya traído a la banda. Chicos, si nos esperan un ratito, vamos a ir continuando por el programa y después vamos a estar charlando un poco de qué se trata este grupo de Los Puñales, cuánto tiempo llevan, cómo la vienen piloteando, esto de la pandemia y demás. Pero bueno, yo no me quiero meter porque eso es asunto del Cuyi. Si nos esperan un ratito, vamos a estar charlando, ¿dale? Espectacular, Díaz. Bueno, amigas, amigos, bueno, como el viernes pasado, vamos a estar pasando un poco de noticias de toda esta semana que ha transcurrido viernes otra vez aquí en nuestro querido pueblo, nuestra querida ciudad, nuestro querido barrio, viernes nuevamente. Y para saber todo lo que pasa, tenemos nuestra sección de Tirame la Posta, una sección nueva que estamos acá estrenando. Así que, Juanba, Ana Clara, si les parece, pasamos un temita musical, nos acomodamos y nos metemos de lleno a Tirame la Posta, a ver la verdad de la milanesa, como decía una doña acá en el barrio. ¿Qué les parece? Sí, Ale. Pasar el número de teléfono por si se quieren comunicar con la masacre del cuerpo. Lo pueden hacer al 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Y también contar que nuestro colaborador estrella, poeta Dan Zeta, ha sacado un libro que se llama Poesía Nuestra. Nosotros lo estuvimos entrevistando a Dani hace unos programas atrás y bueno, el libro ya se materializó, entonces me gustaría leer un cachito de lo que él escribe para contar de qué se trata. Así que leo. Por supuesto. Ahí va. Poesía Nuestra es un poemario en donde la voz que canta parte de la idea según la cual ninguna individualidad puede existir si no se reconoce primero en la existencia colectiva. Es una voz que emerge en medio de la lucha por un mundo nuevo, por un corazón nuevo, donde quepan muchos corazones. Surge entre los fuegos y las barricadas de una lucha colectiva, una lucha diversa. Por eso es una voz que no dice yo, sino nosotres. Es un canto que intenta no ser literatura de salón, sino manifestación popular. Es un canto desde abajo que no canta hacia arriba. Así que ya está materializado el poemario de Dan Zeta, Poesía Nuestra. Lo pueden buscar en Instagram como Dan Zeta. Y nada, colaborar con el compañero que está haciendo un trabajo resarpado. Sí, el libro autogestivo está solo 300 pesos, está bueno como para, creo que es bastante accesible en lo que son los libros hoy día y apoyando la autogestión también. Y bueno, un compañero que escribe y nosotros, bueno, siempre está con nosotros con sus poesías, acompañándonos. Bueno, y para... Buenísimo, grande, Dani. Y el tema, a continuación, me tomé el atrevimiento de elegir un tema porque también hoy cumple años también un grande, Charly García, así que vamos con un temita del gran Charly. ¿Les parece? Buenísimo. ¡Mándale nomás, Juanpa! ¡Feliz cumple, Charly! Hacia la izquierda adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante. Si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo más cuerdo es el más delirante. Me gustaban las canciones de amor, me gustaban esos raros peinados nuevos. De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero. Doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en la masacre del cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Elecciones en Bolivia. Tras el domingo pasado, Luis Arce, el candidato del MAS, con el 55% de los votos, logró quedarse con la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, muy por arriba del segundo candidato, Carlos Mesa, que sacó el 28%. Con la promesa de un nuevo rumbo para el país, que desde hace un año ya viene sumergido en esta nefasta política social, económica y sanitaria que llevó adelante el gobierno de facto al comando de Áñez. Se cumplieron 10 años del asesinato de Mariano Ferreira. El joven de 23 años fue asesinado un 20 de octubre del 2010 por una patota de la Unión Ferroviaria dirigida por José Pedraza, quien además contrataba a través de una empresa de su propiedad los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca, por los que salió a pelear Mariano. En ese contexto también resultaron heridos los militantes Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Puntos, los que fueron alcanzados por las balas de los gremialistas Cristian Favale, barra brava del Club Defensa y Justicia, y Gabriel Sánchez. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, indicaron en un comunicado que hoy, a 10 años de su asesinato, Mariano es un símbolo de la lucha de clases, nos acompaña en cada pelea. Seguimos levantando sus banderas y abrazando sus causas, alzando los puños cerrados y redoblando las fuerzas para continuar luchando. Bariloche. La comunidad mapuche, Lof, Lafken, Wilkun, Mapu, cercada por fuerzas de seguridad. Tras la orden del juez de garantías de Bariloche, Juan Martín Arroyo, de restituir al obispado de San Isidro el lote donde funcionaba el campamento Huecherruca en Villa Mascardi, que la comunidad mapuche había recuperado desde el 1 de abril por considerarlo territorio ancestral. Esto es una noticia de hoy mismo, ahora en un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad está rodeando el predio con policía federal, gendarmería, policía aeroportuaria, y en este marco de incertidumbre y ante lo que se considera un inminente desalojo, se hizo una convocatoria a las comunidades mapuches y no mapuches de la zona a rodear de solidaridad a la comunidad y repudiar el accionar represivo, xenófobo y racista de la Iglesia Católica, de la gobernadora también de Río Negro, Carreras, y contra las instigaciones y ataques de grupos de vecinos armados. Guernica. El censo desmiente a La Roque y hay más de 1.400 familias. Culminó en el día de ayer el censo del predio de Guernica y quedó en evidencia que no hay unas 200 o 300 personas, como había explicado días atrás el ministro, el flamante ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, el Cuervo. Los resultados evidenciaron que la propuesta del gobierno provincial de entregar solamente 78 lotes no es una solución de verdad. El total de grupos familiares censados, también mediante un control popular hecho por los vecinos y las organizaciones que acompañan, es de 1.399 familias y con un total de 4.417 personas, ¿no? Digamos que esto desmiente claramente las 150 personas que dijo Larroque así, como al pasar. La masacre de cuerpo. ¡Nadie las cabas! Viernes, 18:30 horas. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo por Radio Las Cabas. La masacre del cuerpo. Dice. Radio Las Cabas, 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo. El ritmo, el amor, las artes nos nutren. La lucha ha generado el correr de nuevo tiempo. Lo de Adán y Eva, sabemos puro cuento. De pie seguiremos, que llegue ese momento. Acabaremos una vez con la masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. El sistema democrático burgués es un alacrán subido al lomo del obrero. El día que me resigne, que crea en sus instituciones, que confíe en la ley y la justicia, el día que aplauda a un burgués en el gobierno y justifique sus medidas transitorias, el día que me abrace a las burocracias traicioneras diciendo que son aliados necesarios, o que confíe en el aspid uniformado para ordenar el paso de los hombres, el día que me encuentren encantado siguiendo al jamelín de turno o delatando a las ovejas negras, que en el redil se enfrentan a los lobos. El día que me encuentren reformista, adaptados mis ojos a la noche de la barbarie inhumana del sistema, que mis oídos estén ensordecidos por cantos de sirenas y no escuchen el llanto del hambre y la miseria, el día que no levante el puño, que a mi roja sangre la quiera hacer celeste y a la revolución tan solo una utopía, entonces, compañeras, compañeros, camaradas, entonces yo me habré traicionado. Se vuelve del temor y de la angustia, de los caminos cerrados y los golpes. Algunos dirán que aún de la muerte, pero les aseguro, de la traición nunca se vuelve. Lobo Cruz. Muy bien. Ahí escuchábamos una poesía también de nuestro querido amigo el Lobo Cruz, amigo también de la traición, es difícil volver. También escuchábamos la nueva sección de La Masacre del Cuerpo, con un recorrido por las noticias más sobresalientes de esta semana, algo que venimos implementando desde el programa y pensamos, dentro de lo posible, seguir implementándolo todos los viernes, 6:30, aquí, en La Masacre del Cuerpo. Le comentamos a toda la gente que se puede comunicar con nosotros vía WhatsApp o también en las redes. ¿A qué número pueden escribirnos, Juanba, si nos están escuchando? Al 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Muy bien, si hay alguien del otro lado escuchándonos, ya saben, como siempre, pueden decirnos lo que quieran. Si sale bien, si sale mal, lo importante es que nos estén escuchando del otro lado. Bueno, amigues, momento de la editorial. Bien, dicho está de paso, permíteme, porque los compas ahí de Los Puñales están ahí conectados desde el primer momento. Les comentamos que empezamos un poquito tarde, medio que estábamos a los ponchazos, hoy viernes, un viernes agitado. Nos han pasado en el día de hoy, entonces estábamos medio ahí sobre la hora y no pudimos salir todavía, pero bueno, sé que están escuchando el programa y nos van a estar ahí bancando un ratito más a estar charlando luego de la editorial sobre la banda, la música y demás cuestiones. Bueno, ¿qué se puede decir, no? Pasó un 17 de octubre. Algunos lo llaman el Día de la Libertad. Nosotros lo recordamos de otra manera, un 17 de octubre. Primero porque nos cuesta llamar un día así la lealtad peronista, ¿no? Con todo lo que implica, con todo lo que el peronismo ha entrado en las venas del pueblo trabajador y quitando algunas otras opciones que había y copando todo eso y apropiándose de luchas anteriores al peronismo y adjudicándosela como si la primera organización obrera que haya pasado aquí en nuestra querida tierra haya sido a partir del peronismo, cosa que sabemos que no fue así, porque la organización obrera empezó con compañeros que venían inclusive de otros lugares del mundo, trayendo ideas revolucionarias de lucha de clases, de derechos para los obreros, cosas que acá no estaba, todavía ni se empezaba a charlar de eso, pero gracias a esta gente que emigró desde Europa, ahí desde Alemania, desde Italia, de distintos lados, trayendo las ideas de socialismo, de anarquismo, el socialismo, libertad, y comentándole a nuestra gente que había una forma de salir del yugo del patrón y poder organizarse y luchar por los derechos que hoy gozamos, y que no es menor mencionarlo. Muchos de los derechos que hoy gozamos no surgieron de la nada, sino que surgieron de la lucha de trabajadores ya por los años 20. Quizás Ana me podría orientar un poco en el marco histórico, pero creo o creería que por ahí viene la mano, ¿no, Ana? Sí, sí, todo eso que decís de muchas personas que inmigraron, ¿no?, y vinieron a la Argentina, digamos que empieza el proceso a fin del siglo XIX y fuertemente el principio del XX, cuando Argentina, bueno, ahí ya es un Estado-Nación y se empieza a acomodar en el mundial, digamos, ¿no?, como exportadora de materias primas, para lo cual necesitaba trabajadores y trabajadoras. Y si recordamos, hace un par de semanas atrás, la sección de historia que charlamos sobre la conquista del desierto y todo eso, bueno, en ese marco, digamos, de aniquilamiento de un montón de personas, los tipos, los terratenientes, para laburar sus campos necesitaban gente. Habían matado a los originarios, entonces las oleadas de inmigración y de aliento, digamos, desde Argentina, de aliento a que los trabajadores y trabajadoras se vengan para acá, también porque en Europa se estaban cagando de hambre, bueno, hizo esto mismo, ¿no? No solo vinieron los trabajadores y las trabajadoras, sino también vinieron sus ideas y sus formas organizativas, que fueron a modo de prueba acá en Argentina también, donde no venía habiendo, digamos, actividad gremial. Entonces, bueno, no, sí, viene a fines del 19 y principios del 20 es cuando empiezan a organizarse. Después, bueno, pasan cosas, distintas cuestiones, y es como vos decías, ¿no? El 17 de octubre es una fecha relevante a nivel histórico, particularmente para un sector ideológico de la sociedad que, bueno, adhiere al peronismo, y es como, digamos, el nacimiento del movimiento, ¿no? Para los peronistas es como un día muy importante realmente. Pero bueno, también sí, a nivel simbólico, yo pienso que más allá de adherir o no al peronismo, es un hecho para tenerlo en cuenta a un nivel simbólico, de bueno, de cómo también el movimiento de masas en ese momento actuó de esa forma, ¿no? Lo que pasa que, y es lo último que digo, es un poco como decías vos, Ale, digamos, a todos los que habían venido con ideas anarquistas, socialistas, o en formación quizás no tan cerradas, ¿no? Como, bueno, a ver qué se podía hacer acá en Argentina, se los aniquiló también. Sí. Digamos, no fue la campaña del desierto, pero bueno, en el 1930 se sucede la primera dictadura militar argentina, el primer golpe de Estado, y bueno, a partir de ahí se los persigue de forma mucho más sistemática a las personas organizadas, y bueno, después sucede lo del 17 de octubre en el 45, ¿no? Entonces, yo creo siempre, en cualquier tema de historia, que está bueno ver el hecho concreto en sí, en este caso el 17 de octubre, del 45, pero también verlo en contexto, ¿no? ¿Qué pasaba 10, 20 años antes? Y bueno, ¿qué pasó 10, 20 años después? ¿No? Como para que no quedarnos solo con una parcialidad, sino verlo más en contexto, digamos. Sí, sí, sí, totalmente. Me parece que bueno, más allá de la crítica varias que se le puede hacer al peronismo, ¿no? En toda su historia, inclusive hasta el día de hoy, que sigue arraigada en el pueblo, digamos. Cualquier hijo del pueblo aún sigue creyendo en el peronismo. Bueno, de hecho, lo tenemos en el poder hoy en día. El Estado que nos representa es peronista. En todas sus diversidades del peronismo, ¿no? El peronismo más rancio, el peronismo más progre, pero bueno, peronismo, en fin. Pero digo, en relación al 17 de octubre, en el gesto que tuvo la militancia y como decías vos, recién masas en este día tan particular, me parece que no está de más diferenciar un poco, digo, vuelvo a reiterar, más allá de que adhiramos o no, en nuestro caso creo, por lo menos en el mío en el particular, no sé en el suyo, Cuyi, no, a mí ni me lo nombre a Perón porque mire, me hierve la sangre cada vez que lo escucho. Sí, Cuyi. Es cierto que nos hierve la sangre muchas cuestiones que podemos ir desarrollando. Inclusive con Ana la otra vez hablábamos y decíamos de tocar esto en particular y pensábamos que quizás esto debería ser mejor volcarlo de lleno en una política que podemos desarrollar más todo la historia en sí, ¿no? Partiendo de los primeros movimientos obreros, Argentina, con los primeros gremios, no sé, se me viene inevitablemente la FORA y toda esa organización gremial que fue creando desde los oficios varios y demás, pero decíamos, no está de más decir o hacer hincapié en esto del 17 de octubre, marcando lo que muchas veces la militancia lleva adelante, las acciones que lleva adelante, y en el contexto en el que se dio también, ¿no? En el tiempo en el que se dio, no es lo mismo hablar de peronismo hoy en día, donde ya tenemos experiencias, libros, información, material que desarrollar y nutrirnos de ello, como para sacar un análisis, ahora, digo, a diferencia del 45, ¿no? Me parece que es un universo de diferencias en relación, digo, a les compas que militaron esos años. Digo, no sé si me explico o me estoy yendo más o menos por las ramas. No, sí, pienso parecido porque también es esto, ¿no? Un hecho puntual que marca la historia, un movimiento político que está en formación, claramente no va a ser lo mismo. No fue lo mismo, de hecho, en el 49 siendo gobierno, en el 55 cuando les hacen el golpe de Estado a Perón, no fue lo mismo en el, no sé, a partir entre el 69 y el 74, donde el peronismo hasta tiene una rama de organizaciones armadas, que en muchos casos actuó de conjunto con otras organizaciones armadas como el PRTR, digamos. Y no es lo mismo el peronismo de los 90 y bueno, y el peronismo de ahora. Entonces, no es tan fácil, es un análisis re complejo cuando queremos ver, bueno, qué pasó y qué interpretamos de eso, ¿no? Y para mí está bueno, yo tampoco soy peronista, Cuyi, te lo aclaro por las dudas. Ah, bueno, tengo, Aña Clara, tengo una data aquí de partidario, ¿no? Que si no le hirvió sangre hasta ahora, le va a hervir más ahora. Usted sigue, yo ahora después le comento. Bueno, dale. No, decía que yo no soy peronista, pero como profe de historia me parece importante poder hacer abordar ciertos temas que quizás no nos gustan o no estamos de acuerdo, pero abordarlos con algún, no sé, como con cierta objetividad y poder ver algunas cosas para después interpretarlo, ¿no? Como hay que conocer la historia, digo, no hay que negarla. No, sí, más vale. Aunque no estemos de acuerdo. Vale. Yo creo que para sumar... Si contamos solo las partes lindas de la historia, terminamos no contando nada. Yo para sumar, pienso esto, ¿no? Que yo creo que el problema, ya así definición, ¿no? Como el problema es el liderazgo, digamos, la confianza que hay de toda la militancia peronista en ese liderazgo, que lo es desde la figura de Perón hasta acá, con todos los líderes y liderazas que podamos nombrar. ¿Por qué digo esto? Porque el 17 de octubre también se cumplió el aniversario de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado. Y fue, en la Plaza de Mayo estábamos los movimientos de izquierda y también estaba el kirchnerismo reclamando la aparición y justicia por Santiago. Y hoy por hoy tenemos un caso como el de Facundo, en donde hay un gobierno peronista en el poder y empiezan muchas dudas y empieza a ver como, y no sé, viste, no es que estamos, si bien la pandemia no lo permitía, no fue masivamente como casi todo un sector amplio decía renuncia de Bernie, no había una toma de posición clara por parte del gobierno, al contrario, respaldándolo. Entonces, sí. Ahí es donde decís, compa, pero estábamos en la calle juntos y ahora la fuerza social que tiene el movimiento que tiene queda relegado a la jerarquía que establece el sistema institucional, digamos. Que eso es lo que termina destrozando o anulando y siendo siempre reformista, nunca revolucionario. Sí, quizás está bueno como entender que al movimiento político también, al estar institucionalizado y ser parte del Estado, bueno, ahí se juegan otros intereses, que es como decís, quizás en la calle nos encontramos algunas veces, pero después por su misma forma orgánica, ¿no? Su misma estructura de poder partidaria, hace que, bueno, la dirigencia sea la dirigencia y las bases son las bases, digamos, ¿no? Como una cosa así, entendí. Después, una cosa que me gustaría decir son estas vueltas de la vida y cuestiones que suceden, que el mismo día aparece el cuerpo de Luciano, y años después, el mismo día aparece el cuerpo de Santiago, ¿no? Entonces, de Luciano Arruga, estoy diciendo. Entonces, nada, eso también es como, bueno, las fechas ahí se entremezclan algunas sensaciones y ahora contraponiéndolo con el Día de la Lealtad, bueno, espero que a algunos les haga ahí un poco de ruido, ¿no? Y lo puedan pensar un poco así. Totalmente. Con relación a lo que decía Juanba, también, bueno, y lo que decías vos, Alan, todo tiene que ver con todo en esto que venimos charlando, es una herramienta que el peronismo suele usar muchísimo cuando decimos nos cruzamos en las calles, y sí, nos cruzamos en las calles, cruzamos el almacén, en la verdulería, en el kiosco, en la escuela, en el trabajo. Nos cruzamos con compas, con gente, inclusive en algunas ocasiones hasta gente de buena intención, por así decirlo, quizás un poco confundido en la forma de crear de militarla al poder popular, digamos, porque bueno, si hay algo de que se jacta el peronismo es justamente eso, el poder al pueblo, qué sé yo, y un montón de cuestiones que tiene, pero volvemos a eso, al liderazgo, al nananan líder, como decía Homero ahí en Los Simpsons, y quizás ahí está el mayor peligro, por así decirlo, y la confusión que crea en algunas despistades, suponiendo que la revolución o el cambio social podría venir desde esa orientación política, pero yo creo que tarde o temprano, si sos un verdadero revolucionario, terminás dándote cuenta de que el peronismo no es el camino a ir, y si seguís en el peronismo es porque sos peronista, y bueno, no hay más nada que decir en eso. Me quedé pensando, porque recién Ana el Cuyi te decía que había tenido un chimerío o algo así. Cuyi, ¿de qué se trataba? Porque la verdad me quedé intrigado. No, mire, yo le quería comentar a la Ana que la otra vez yo me enganché del cable, ¿vio? Y estuve viendo ahí en History Channel un documental que andaban buscando a Hitler a ver dónde se había metido. Y vos sabés que terminaron acá en Argentina. Había una banda de Alemania acá metido. Y decían, ¿cómo puede ser que hayan llegado allá a la Argentina? ¿Y qué hacían acá en la Argentina, Cuchi? ¿Y qué van a estar haciendo? Estaban haciendo armas, estaban haciendo bombas, de todo. O sea, que la participación de acá, del Juan Domingo, era un hecho. No era que acá llegaron así, como turistas, viendo qué hacemos. No, tenía todo el apoyo de Perón. Así que fíjese, si no le voy a tener bronca a ese tipo. No, no, sí, bueno, esa parte es verdad, Cuchi. Hay una parte muy oscura dentro del peronismo, de tantas partes oscuras. El peronismo como que tiene, viste, partes grises medias claritas y partes negras totalmente. Bueno, esa en particular es una de ellas donde el gobierno de Perón le da asilo a muchos alemanes nazis que venían escapando de la persecución y se instalaron acá en Argentina, sobre todo en la Patagonia. Yo la vi también ese documental, Cuchi, me parece que está muy bueno, Tras las pistas de Hitler, se llama, para quien le interesa, de History Channel. Bueno, dicho esto y un montón de cosas más, compa, lo tenemos a los amigos ahí de los puñales, no vamos a hacerlo esperar mucho más, porque bueno, se nos está pasando la hora volando. Seba, ¿está ahí todavía? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, amigo. ¿Qué le parece? Acá armamos nuestro propio debate en base a la charla que están realizando. Acá pusimos el gorilómetro entre los tres y empezamos también a debatir un poco, alta charla. A ver, y cuéntenos un poco, a ver, de qué se trata. ¿De qué estaban charlando ahí que nos interesa? Y un poco ampliando lo que planteaban ustedes, ¿no? El contexto histórico. No son temas que se puedan abordar así de manera simplista, ¿no? Seguramente. Obviamente no, o sea, acá los tres que estamos llevando la charla, por eso te decía lo del gorilómetro, ninguno. Que lo de gorila también es un concepto que es relativo, porque acá en Argentina tiene que ver con el antiperonismo, pero en Latinoamérica me parece que tiene que ver con lo antipopular también, ¿no? Con las clases populares, más allá de lo que es el peronismo, que es un fenómeno que acá que a todos les cuesta entender, los que no son argentinos, sí, sí. Y los mismos argentinos también. Sí, sí, totalmente. Que hablando con compas de Chile, también cuando nos preguntan, che, ¿qué es el peronismo? Y bueno, mirá, si te tiempo charlamos, pero como que es bastante largo de decirlo. Juanba, ahí que estás en los controles, Seba, le presento al pulpo guerrero ahí, Juanba, los controles y a Clara por ahí. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Mucho gusto. ¿Les parece que vayamos entonces a un temita? Juanba. ¿Les parece que vayamos a un temita y preparamos la técnica para recibir acá los puñales? A mí me parece muy bien. Lo que sí te voy a pedir, si puede ser, ahí dentro de las posibilidades en la operación técnica, porque estoy escuchando bajo tanto a vos como al resto de los compas. No sé si hay alguna posibilidad de subirlo un poco cuando vayamos a la entrevista. Dale, sí. Buenísimo. Bueno, Seba, ¿quién anda por ahí atrás que lo estoy viendo? Acá Wally y Diego, acá escondido. Acá al costado. Diego, estamos Wally, ¿cómo andan? Bueno, amigues, vamos a un temita musical y a la vuelta nos ponemos a charlar de lleno sobre un poco de música y toda esta... ¿Qué les parece? Dale, perfecto. Buenísimo, entonces, compas, vamos a un temita musical. A la vuelta, señora, señor, no se vaya, que lo tenemos a los amigos de los puñales acá, Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3, para disfrutar de una charla que seguramente va a ser muy, pero muy divertida. Compa, mandale un tema nomás, a la vuelta con nosotros, los puñales. La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. ¿Ah, sí? Piqui pingui. Thank you. ¡Sacaron a Chito! Estuvieron bien para venir, ¿eh? Viva la Sagrada Musiquera que junta a la gente humilde en el Teatro Pereira. Ah, no, en el Teatro Gran Rex, agitando el avispero con Latino Valdés. Anote, anote, che. Nos vemos acá en un rato. Ahora viene Pingui Pingui, ¿no? Bueno, muy bien, volvimos aquí en la Masacre del Cuervo, Radio Las Cabas 90.3. Bueno, no sé si le dejo el espacio a usted, Cuchi, que fue el que invitó a la banda, o yo puedo participar también, dígame como le parezca, yo tampoco quiero invadirlo, No, por favor, Alejo, usted bienvenido siempre, pero permítame primero agradecerle de todo corazón a los chicos de Los Puñales por haberse sumado a la Masacre del Cuervo. Muchachos, muchas gracias, Gracias, Cuchi, por la invitación. Gracias, Cuchi. Una masa, muchas gracias por la invitación. Y bueno, la movida de la radio comunitaria y Las Cabas, veníamos charlando recién, es algo que ya de por sí es para destacar y nos emociona, así que aguante. Adelante con eso. Se colgó el Cuchi, me parece. Cuchi. Cuchi, tus invitados. Mirá cómo es, ¿eh? Sí, dice sí. Que los trae, ¿no? Los trae, y después se va. Se debe haber ido a lo de. Sí, a buscar una birra. Bueno, quizás puedo aprovechar la situación que mi nombre es Ana Clara. Yo no los conozco. El Cuchi dijo voy a traer unos amigos, no sé qué, pero no los conozco. Quizás si quieren presentarse, porque también debe haber gente escuchándonos que no los conoce. Así que si quieren contarnos desde cuándo está formada la banda, de dónde son, cómo fue ese momento para empezar a juntarse. Bueno, somos un trío de Calzada. Va, yo, Diego, que soy el baterista, soy de Lavallol. Estamos juntos desde el 2011. Tenemos grabados 3 discos. Bueno, somos Diego, yo que toco la batería, Seba en la guitarra y voz, y Wally bajo y voz. En algún momento fuimos 5, 4, pero bueno, la base es esta, los 3 somos los que arrancamos, los que nos juntamos el primer día, en la sala del Boti, un conocido también de la zona, y bueno, nada, así venimos más o menos de manera ininterrumpida hace 9 años, haciendo un poco de ruido, básicamente eso. No se escucha. Hola, ¿se escucha? Ahí sí. Vos estás cerca. Ahora de no, Cuchi, no, porque no. Cuchi se fue. Se corta. Sí, Ale, me parece que la señal no está funcionando muy bien entre la lluvia. Opas, y la tecnología. Perdón, la desprolijidad, ahí pero va, bueno, con esto. Perdón la desprolijidad, decía, pero bueno, con esto de la tecnología sí, es bastante complicado. Lo importante, compas, de ahí de los puñales, ¿me están escuchando en este momento? Ahora se escucha más perfecto. Sí. Ahí está, menos mal, discúlpeme. Lo que pasa es que este Cuchi me tocó ahí justo el cable y me lo apagó. ¿Qué me venía a echar la culpa a mí si yo no toqué nada? Vos por querer tomarte un vaso de cerveza, volcaste todo ahí, cortaste toda la transmisión. Cuchi, no me tire al aire esto, por favor. Bueno, compas, empiezo todo como si recién arrancaría. Escuché que se habían juntado en lo del Boti, comentaba recién, ¿puede ser? Claro, sí, en la sala Vocepus de Longchamps, que en ese entonces es un estudio, ¿no?, de grabación, pero en ese entonces tenía sala de ensayo también, y bueno, un amigo, la verdad que tenemos bastante afinidad en la forma de entender la música también, así que también eso es como que se dio la magia por ese lado, ¿no? Son todas esas cuestiones cuando te juntás con alguien, por lo menos para nuestra forma de ver la música, tiene que haber una comunión desde lo humano, más allá de que sepas tocar, o que sepas cantar, o lo que sea, ¿no? Y después viene lo otro. Sí. Sí, totalmente. De hecho, yo tuve el agrado de conocerlo al Boti, con Presidentes Muertos grabamos ahí en Vocefu el disco. Uh-huh. Amor, se llama el disco, el segundo de Presidentes Muertos, y lo conocí al Boti muchos años antes de ir a grabar esto, y nos estaba operando en un recital que habíamos ido a cantar con la Combination, y la verdad que es uno de los pocos sonidistas con lo que uno se siente a gusto tocando. No sé si a ustedes tuvieron la oportunidad de que en algún momento lo opere, pero tiene esa predisposición para con el artista, para que se sienta cómodo arriba del escenario y todas estas cuestiones de buena gente, ¿no? Digo, de hacer bien el trabajo y también de disfrutar de ese momento, porque a veces, por más que seamos underground y toquemos con dos cajitas chicas y un balde como redoblante, igual cuando suena bien uno lo disfruta muchísimo más, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y está también conocer el estilo, entre comillas, el estilo, ¿no? Que tiene que ver un poco con lo que te decía antes también, no es solo una cuestión de determinada música. Claro. Es algo que una cuestión de vibración, me parece, que se entiende, y un chabón como Luetti que ponele. Él tocaba también. Que él tocaba también, es un fan viejo también, claro. Sabe interpretar, ¿no? La cuestión. A nosotros no en vivo no. Nunca tocamos con él, pero bueno, grabamos los discos ahí y bueno, nos sentimos muy cómodos. En cierta forma, si bien nosotros no entendemos muy bien el trabajo de un productor, ponele que haría como un trabajo así, él también colabora. Bueno, es uno más en ese sentido cuando grabamos. Sí, sí, de una. Bueno, compa, me parece que la entrevista se la voy a seguir haciendo yo, porque como recién el Cuyi me mandó que tiré la cerveza, estaba con sed, parece, y fui corriendo al almacén a comprar otra, así que seguimos charlando nosotros, si les parece. ¿Quieren contarnos un poco la idea de la banda, digo, al momento de escribir los temas, o la participación, ahora no, porque con esto de pandemia, nosotros los músicos estamos con esa abstinencia de tocar en vivo, con esa... Yo le digo todo de corazón, se lo digo. Lo siento como esencial, ¿viste? Como es esencial el médico, como es esencial el tipo que te trae el bidón con agua. Bueno, yo creo que para los músicos, tocar algo es esencial. Ando con unas ganas, miren, con una necesidad de poder juntarme con amigos y disfrutar de la música y todo esto. Pero bueno, digo, volviendo a la pregunta, cuando... Yo supongo, creo, conociéndolos un poco, de que son amigos de hace bastante tiempo, pero digo, al momento de formar los puñales, ¿pensaron en algún momento, che, podemos ir por este lado, ver dónde tocamos, dónde no, nuestras letras, hacia dónde van a apuntar, o esto que tiene que ver la posición del músico frente a la vida misma, ¿no? No sé, o si me doy a entender la pregunta. Qué sé yo, o sea, uno puede tener cierta la afinidad, volvemos a ser, somos bastante recurrentes a lo mismo, ¿no? Me parece que... con las acciones más que nada. Al momento creo que está implícito esto del hardcore punk, ¿no? Y de que siempre va de la mano de un mensaje, pero que si después no lo sostenés en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, tampoco tiene ningún sentido. No sé, las claro. Letras, o sea... es importante, me parece que uno escribe desde lo que le nace y no se embandera con nada en particular y trata de... Totalmente. De hacerse la sinceridad artística, si se puede decir de tal manera. Y después, sí. No sé, quizás vuelvo a esto, ¿no? Está siempre la cuestión de la autogestión presente, que está buenísimo y la compartimos y todo, pero la autogestión también es prácticamente el único camino que tenés. No sé, claro. También el apoyo mutuo es importante al nivel de bandas, ¿no? El saber entenderse y dejar siempre un poco el individualismo de lado para poder generar algo más grande que la individualidad de una banda, de un artista, de lo que sea. Sí, totalmente. Con esto que decís también de la autogestión, Quizás es lo que nos queda a los músicos que buscamos justamente de la música disfrutarla y llevarla adelante desde un lugar, ¿no? Porque siempre una posición está marcada, inevitablemente lo quieras o no, inclusive cuando decís que no querés estar de algún lado o del otro, estás marcando algo. Entonces digo, quizás para algunas bandas o algunos músicos que buscan otra cosa desde lo musical, ¿no? Desde decir, bueno, de llevar gente, de tocar en lugares grandes, de hacerme conocido. Y me parece que a nosotros, los músicos independientes, y conociéndolos, ¿no? A ustedes, a los puñales, me parece que los espacios autogestivos son los lugares que nos quedan para poder llevar adelante esto y en donde mejor la pasamos. También estoy hablando desde un lugar propio, que imagino que compartimos este pensar con ustedes, pero no sé, espacios, por ejemplo, como el BDO, el Somos de Barrio, ahí en Don Orione, o creo que han tenido la oportunidad también de tocar en el Winer, puede ser, en Calzada, han tocado también, ¿no? Sí, tocamos, sí. Y bueno... Sí. Y bueno, es ahí donde te encontrás justamente con la solidaridad y el apoyo mutuo este que nombrás, que quizás en algún otro lugar no sería tan así. Digo, tampoco tuve muchas experiencias de tocar en lugares grandes, ¿no? Porque justamente no es lo que buscamos, y si llegamos a tocar en algún momento en un lugar medio así grande, es porque surgió y creímos copado ir a tocar ese lugar, pero pocas veces pasa. ¿Cómo? Porque caímos de culo, digo. Perdón, no te escuché. Bueno, pero digo, los espacios autogestivos como parte del mismo paquete, ¿no? Digo, yo disfruto muchísimo más en un escenario chico, en donde el equipo lo trajo uno, el equipo de bajo lo trajo uno, la batería puso otra. La solidaridad, eso de, bueno, necesitamos tal o cual cosa, vemos cómo lo solucionamos, si a un compa se le cayó el micrófono, va corriendo otro a levantárselo, la participación de la gente, y también ese, llamémosle placer, o esa alegría de decir, estoy tocando en este lugar y ayudando a una causa que también está copada, porque más allá de que disfrutemos como músicos de tocar en estos lugares autogestivos, también la posibilidad de darle una mano a estos lugares, ¿no? Desde el bono contribución, desde tomarnos una cervecita, o lo que fuese, acompañar desde nuestro lugar de artistas a algo más grande que este lugar en específico lleve adelante. En BDO, por ejemplo, es más tener el espacio este para las bandas, y quizás la militancia es más musical, que me parece genial, porque siempre lo recordamos acá al César, y siempre decimos que el César fue un verdadero militante de la música y de las bandas independientes, y apoyando siempre esa movida, a diferencia quizás de otros lados, donde si bien sí hay espacios para las bandas independientes, pero no sé, desde hacer una fecha para un merendero, desde hacer un festival denunciando la brutalidad policial, o el sinfín de causas nobles y justas que llevamos adelante desde la autogestión, y creo que eso es lo más lindo que también nos puede pasar como artistas, ¿no? Sí, de hecho también estamos en una época en la que estamos tan de vuelta de todo, que de repente cuestiones que a mí nunca, particularmente, no es que me parezca malo, ¿no? Pero nunca me sentí muy identificado con lo panfletario, o no me salió quizás a la hora de escribir algo. Y ahora estamos como en una época también que como que también hay que reafirmar algunas cuestiones que por ahí ya antes están, no sé, te encontrás con bandas, viste, que tienen ensalada en la cabeza la cuestión esta del terraplanismo y Milei y todas esas cuestiones, como que es un reflejo de algo mucho más amplio también, que lo, te lo encontrás en el barrio, con tus vecinos, en la escena musical, si querés, o donde sea. No sé, es complicado también. Me parece, alguien dijo por ahí, estábamos viviendo una época muy pop, y yo adhiero a eso. Sí, sí, sí, indiscutiblemente, porque la vida se trata de eso, Seba, te cruzás con gente de todos los colores, de todas las ideologías, y sí, hay mucha... Sí, quizás esto de lo pop, ¿no?, que nombrabas recién, de quizás lo que está de moda, o también, no sé cómo decirlo, hay muchas cuestiones que quizás uno los comparte, no quiero nombrar ninguna porque si no después me van a tildar de alguna cuestión que no quiero que me tilden, pero sí, de terraplanistas, hasta bueno, ahora surgieron estos nuevos que se llaman libertarios, que a mí me da una bronca que se llamen libertarios, porque de libertarios no tienen nada, no tienen nada, pero bueno. Sí, un montón de cuestiones, bueno, debates abiertos en los barrios también. Bueno, acá de paso cañazo le comento que Radio Las Cabas es una radio comunitaria que surge desde un centro cultural que es del FOL, del Frente de Organizaciones en Lucha, Movimiento Social, Movimiento Piquetero, y bueno, con diversidad política, digamos, no es que tiene una identidad propia de socialista, si bien lo está, pero también compartimos espacios con anarquistas y distintas tendencias de la política de izquierda, si querés podríamos decirlo. Creería que no tenemos ningún peronista, que eso me trae bastante alegría, pero no sé, quizás estoy medio despistado y hay algún infiltrado por ahí, y ya lo vamos a ir conociendo. Pero digo, se acerca un montón de gente, ¿no? Y uno de los debates también es el veganismo, que bueno, para quien lo crea correcto, está fantástico, pero una cosa es el pensar individual y otra cosa es implementarlo en lo colectivo y en las barriadas también, ¿no? Siempre está la discusión en las ollas populares si le mandamos carne o no le mandamos carne. Están los compas que dicen, pero sí, más vale, la gente tiene hambre, mandémosles carne. Están los compas, no, pero si está la posibilidad de solo ponerle verdura. Bueno, un montón de debates, muchísimos, Seba, que te vas cruzando, que no está mal tampoco cruzando, que siempre debería, o intentar por lo menos tener esa vista crítica sobre las cuestiones, pero también de alguna forma dejarlo participar siempre y cuando venga de buena voluntad y no sea una cachivoteada o una mala intención o de gente maldita. Yo me digo que me estoy yendo por las ramas, Eva, no sé si, yo si una estás disfrutando, si estás cómodo con la charla. No, me parece espectacular, de hecho, lo que mencionaste del veganismo también habla un poco de la época, ¿no? A mí me parece una idea muy radical para el que pueda llevarla a cabo, ¿no? Porque la industria de la carne es una de las industrias, te lo dice alguien que come carne, ¿no?, más grandes que hay, junto con otras, ¿no?, que ya todos conocemos, sí. Las drogas, las armas. La cuestión es, me parece... También una pregunta humildemente, ¿no?, que planteo que tendríamos que tener presente es hasta qué punto cualquier idea nos une o nos separa, ¿no? Hay un punto en el que no nos podemos estar claro. Peleando por un montón de cuestiones específicas en la cual es muy difícil coincidir, siempre tendiendo al respeto, ¿no?, a cómo piensa el otro, la otra, pero... qué sé yo, es difícil también si cada uno apunta a su nicho nomás, ¿no?, generar cambios grosos, porque mientras nos peleamos por las cosas pequeñas, bueno, está más que evidente, ¿no?, lo que pasa en el mundo, cómo funciona el mundo. Acá Juanba, Juanba lo saluda a los puñales. Una pregunta, hablando un poco de este contexto en donde nos encontramos y linkeándolo con la música, y una pregunta que solemos hacer acá a quienes participan de estas entrevistas es ¿qué rol debería cumplir la música o qué para ustedes, ¿no? ¿Qué creen que puede aportar la música en todo este contexto? Qué pregunta. yo creo que Diego habla acá, ahora no habla Seba. Yo creo que la música, todo lo artístico, es una herramienta de lucha ideológica más. Pero bueno, lamentablemente, en la época en la que vivimos, es más un comercio que una herramienta. Lo vemos a diario en todo lo que se difunde, ¿no? Que es yo hablo desde mi, lo que me gusta a mí, que si bien no tengo la verdad absoluta, ¿no? Creo que varias bandas que escucho difunden un mensaje específico que apunta a conseguir cierto objetivo que no tienen para nada difusión en los medios masivos. Nosotros hoy en día escuchamos, vuelvo a repetir, de mi gusto, no está bueno lo que se escucha. Es más que nada, no me sale la palabra ahora, pero viste, todo como prefabricado, todo más o menos igual, con un mensaje incluso bastante malo, canciones misóginas, y no está bueno. En realidad, desde mi punto de vista, y bueno, igual con los chicos lo compartimos, la música es una herramienta de lucha para difundir ideas, toda expresión artística, ¿no? Pero bueno, la música, que es lo que nosotros hacemos, consideramos que es así. Bien hecha, ¿no? Bien hecha también, yo comparto lo que dice Seba, a mí tampoco lo panfletario mucho no me gusta, porque me parece que también ya después como que se pasa para el otro lado. Está bueno que esté bien hecho, que esté bien representado lo que uno piensa. Y bueno, lamentablemente, siguiendo con lo de los espacios y eso, se está perdiendo un poco todo eso. Qué sé yo, por ejemplo, ahora el tiempo que estamos viviendo, que no hay bandas en vivo, no hay nada, nos juega aún más en contra. No sabemos qué va a pasar cuando podamos tocar en vivo de nuevo. No sé, creo que va a ser peor aún. Espero que no sea así, pero me parece que sí. Y bueno, no sé, yo la veo de ese lado, la música. Vuelvo a repetir, a todo el arte, ¿no? Pero la música en particular, que es lo que nosotros hacemos. Che, buenísimo. Ahí cuando sí. Ustedes al principio... Perdón, Ale, quería comentar algo. Ahí a ustedes al principio sí. Decían, y Ale también hablaba, ¿no? De esto de los circuitos de lugares autogestivos, qué sé yo, me hizo pensar en algo que dijiste vos recién, que tenía que ver con esto de lo humano, ¿no? Quizás ahí mismo en estos lugares encontramos más lo humano, cómo nos relacionamos como humanos, más allá de el arte que nos medie, sea la música o actuación o baile o lo que sea, y que nada, que en lugares autogestivos uno espera eso, ¿no? Como lo humano, como verse más como humanos, como esto, con creatividad y entendiéndonos o tratando de entendernos, teniéndonos respeto. Me parece que eso está bueno como para rescatar en comparación de los circuitos más comerciales, ¿no? Como, pienso que tiene que ver con eso. Yo fui autogestivo un montón de tiempo, no en la música, sino en otro rubro, pero encontraba eso, que en lugares autogestivos y donde había gente también como construyendo con creatividad, circulaba mucho más lo humano que en lugares comerciales donde, bueno, estás ahí para cumplir una función y mejor que venda, porque si no vende, fuiste, ¿no? Una cosa así. digamos. Y como que nada, lo que uno piensa y lo que quiere hacer y lo que piensa de la vida y cómo lo transmite, no importa, digamos, ¿no? Bueno, eso. Me parecía interesante como remarcar eso. Sí, Francia. En general, yo creo que está bien marcado los tipos de espacios que hay. Tenés espacios autogestivos donde es todo, en líneas generales, siempre es todo mucho más solidario, se comparte todo. Hay otro tipo de diálogo, bueno, todo lo que decías recién. Y después tenés el otro circuito, poner en lo musical, que también pasa en el teatro, pasan en otro tipo de arte, que es el que se mueve por dinero, que entonces, que donde no, realmente no importa mucho lo que haces, y el tema es cumplir, y eso que decís vos, que venda, y nada más. Pero bueno, en los espacios así autogestivos, como en el BDO, que es Ciale, y muchos espacios, que son por los que donde nos movemos nosotros, donde nos gusta tocar y donde nos sentimos cómodos. La movida es así, esto solidario, compartiendo, colaborando con el lugar cuando se puede, y bueno, ahí no medio el dinero para nada. Es solo poder expresar lo que uno siente y piensa. Está como eso, ¿no? También que es medio generacional, por ahí calculo que todos, no estamos viendo acá atrás de la camarita, somos más o menos de una misma generación, y está eso de que cuando eras pibe por ahí caías en un boliche y había toda una lógica totalmente diferente, que con tal zapatilla no entrás, que esto, que lo otro, y de repente hay una máxima, digamos, pongámosle en esta escena, digamos, que abrazamos nosotros, que tiene que ver con hazlo tú mismo, que de alguna forma es acción directa, o sea, no dejar que haya intermediarios y que sea totalmente horizontal para todos, que no permita. Yo también soy docente, somos compas, ahí escuché que vos también. Y todo el tiempo trato de, en lo posible, de bajarle eso a los pibes, ¿no? Que en sexto por ahí piensan en hacer la fiesta y en tanto para el fotógrafo y tanto para el lugar. Y humildemente les planteo, ¿no? Ábranse un poco de eso, organícense ustedes. Es mucha guita que hay que juntar y por ahí no todos pueden. Lo importante es que lo puedan hacer todos, y compartir y disfrutarlo. Traten de moverse un poco del boliche, de tanta plata para el fotógrafo, tanta plata para lo otro. Eso no es lo importante para mi manera de ver. Y bueno, es de eso, ¿no? Del hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo, definitivamente. Che, hablando de hazlo tú mismo, el disco que sacaron, ¿nos quieren contar un poco de eso? ¿Cuánto tiempo tardaron? También imagino que fue de forma autogestiva. El último disco, sí, Puñalada de Guaraní, el año pasado lo culminamos, lo presentamos en el Winer que vos mencionabas antes, y bueno, lo tocamos un par de meses y nos agarró todo este quilombo, que para nosotros... no sé, la virtualidad, o sea, no nos vemos, hoy volvimos a ensayar después de 7 meses, no, somos unos viejos chotos y ortivas, no nos va a caer ir a hacer un streaming, entonces nos cortó las piernas esto, pero bueno, ya volveremos y ya estamos planeando canciones nuevas, así que tampoco, eso de alguna forma... quieras o no, es un berretín también, uno trata de expresar lo que siente y de generar ciertas cuestiones, y por otro lado, grabar un disco te significa tener que juntar una guita que no la vas a recuperar, no recuperar para comprar la polenta para el mes después, para grabar otra cosa, o sea, es guita que, claro, que es difícil juntar y que, bueno, ya vos ya sabés, ustedes ya se deben imaginar, ¿no? Así que bueno, sí. No sé, cuando termine esto volveremos con nuevas canciones, con las viejas, y no hay una planificación, somos desastrosas en ese sentido, que en un punto está bueno planificar también cómo mover el material, pero bueno, no lo aprendimos todavía. Y bueno, hablando de mover el material, ¿qué le parece si escuchamos un tema de este álbum? ¿Le gustaría escuchar alguno en particular? Sí. Les propongo, miren, sí. Les propongo lo siguiente. Escuchamos un temita del disco, a la vuelta volvemos y charlamos un ratito más, y después al final, sí, si quieren, cerramos con otro temita más. Pero ahora, al medio de esta hermosa entrevista que estamos llevando aquí adelante en la masacre del cuerpo con los compas de los puñales. ¿Alguno en particular o le decimos al pulpo ahí que mande el que más le guste? Y si tiene logros ahí a mano, para que suene estaría bien, si no cualquiera va a estar bien. Juanba, ¿tenés al loro ahí? Tengo al loro acá. Listo entonces. Amigues, amigos, aquí en Radio Las Cabas, la masacre del cuerpo, lo que suena a continuación, con un gran agrado, con gran gusto, decimos que son los puñales con el tema Loro. A continuación, para toda la gente que nos está escuchando vía streaming, para todo el mundo, desde África Central hasta la Patagonia, desde Europa hasta Asia, pasando por las Islas Canarias, Claypole, Bursaco, Lunchani, Gleu, los puñales. Saca de cuerpo. Radio Las Cabas. Muy bien, ahí pasaba Loro, los puñales que están participando acá en la masacre del cuerpo en Radio Las Cabas 90.3. Bueno, chicos, como para ir cerrando un poco la nota, quería preguntarles ¿qué visión tiene o cómo piensan que vamos a ir entrando de vuelta en las fechitas? Todo este contexto de pandemia mundial que nos ha tocado vivir a esta generación, cosa que la verdad, por lo menos en lo personal, no pensé que iba a poder pasar, sin embargo está pasando. Entonces uno como que va aprendiendo también cómo manejarse frente a esta situación, y les quería preguntar eso, ¿qué imaginan lo que viene por delante para volver a los escenarios? Bueno, ustedes volvieron a ensayar, nos contaba recién, después de 7 meses. Nosotros, por nuestro lado, por ejemplo, Presidentes Muertos todavía no pudo pegar ensayo porque no hay salas disponibles, por lo menos por estos lados, o por lo menos no nos enteramos. Entonces, la pregunta es esa. ¿Cómo creen que vamos a ir metiéndonos de vuelta en los festivales, en las fechas, en tocar en vivo? ¿Cómo piensan, más que nada, que podría llegar a suceder cuando empiece a decantar un poco toda esta situación? Acá, mientras vas planteando la pregunta, nos vamos mirando, estamos hablando con los ojos directamente. Es que juro que hablamos. Difícil, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver. Yo, la verdad, no soy una persona muy optimista en general. Cuando empezó todo este lío, como que existían miradas, para mí me ver un poco ingenuos, ¿no? De que de esta vamos a salir todos juntos y mejor. Ojalá, estaría buenísimo, y siempre está la esperanza ahí latente de que haya una unión, ¿no? Y de que entendamos también, porque a veces los datos mismos hablan, no hace falta ser muy subjetivo, ¿no? Los que la juntaron con pala siempre durante esta pandemia se hicieron más ricos, y los que se cagan de hambre siempre la tienen más difícil también, y en el plano de lo artístico también un poco es lo mismo, ¿no? Los lugares que la reman la tienen más difícil, y claro. Y los lugares más corporativos, bueno, siempre ya están haciendo streaming hace 3 meses o tienen un nuevo curro también. Así sí, que sí. Bueno, ojalá que sirva en algún punto. Me parece que siempre el anhelo es el mismo, de que tiremos todo para el mismo lado y que sirva para salir más fuertes, para ayudar, para ser menos individualistas, para no estar tan mirándonos el ombligo, que mi banda, que si yo toco primero, que el claro. equipo, que no es el equipo, y todas las cosas esas que están presentes acá. Sí, mirá, lo que fuimos notando con varios compas acá en la radio, en la banda, en el laburo también, llegamos a una conclusión de esta pandemia, y es la siguiente: que aquella persona que es solidaria en pandemia se vuelve más solidaria, y la gente que más forra y más hija de yuta en pandemia se vuelve más forra y más hija de yuta. No sé si tienen la misma impresión ustedes. Sí. La verdad que sí. Pero bueno, de hecho Seba decía que en los primeros días de toda esta situación había como un pensamiento colectivo de que todos íbamos a salir mejores de esto, ¿no? Y en el transcurrir de todo este contexto nos dimos cuenta de que no, está lleno de hijos de yuta, como decís vos. Y quedaron en evidencia quizás muchas cuestiones, no sé, mucho egoísmo, ¿viste? Todo lo contrario a la solidaridad y todas esas cuestiones. Quedan en evidencia quizás las peores partes de las personas en muchos casos, no sé, al menos esa es mi forma de ver. Por otro lado, también se ve gente que la activa, gente que ayuda a otras personas y demás, pero en su mayoría me parece que es todo muy, muy egoísta, no sé. Todo el mundo mirándose su propio ombligo y es así, sálvese quien pueda, no sé. Sí, sí, totalmente. Inclusive, a buscar su plato de comida. Muchas veces es la misma gente que te trae, la doña te trae un kilito de papa, el otro vecino te trae un poco de pata y muslo, y son gente que realmente no tienen un mango, que no tienen prácticamente nada, justamente porque el contexto de pandemia lo dejó sin laburo, no pueden salir a laburar porque el que laburaba en obra se le paró la obra. La doña que limpiaba la casa ya no puede ir a limpiar más, y bueno, todo esto que ya sabemos. Sin embargo, esa gente se solidariza con el resto, y hoy no tiene, y bueno, va a comer a la olla popular, y mañana tiene un poquito y te lleva para poder sumarle a la olla y compartir con el resto. Y esa actitud, ¿ustedes piensan que la va a tener una persona que tiene todo servido en la mesa? Y francamente, no. Por eso lo que decía al principio, de que el que es solidario se vuelve más solidario, y el que es un hijo de yuta lo va a ser siempre, y en pandemia más todavía, con ese criterio de sálvese quien pueda. Nosotros tenemos un lema que dice, sí, la salida será colectiva o no lo será, pero no desde algo panfletario y así chamullero, sino la realidad que vemos en los barrios con este tipo de acciones, ¿no? De la gente pobre y humilde ayudando a la gente pobre y humilde. Bueno, compas, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerlos aquí en el programa. Realmente le agradezco el nombre del Cushi. El Cushi no volvió todavía de comprar la cerveza. Espero que ande bien. No ha llegado todavía, no sé. El Cushi tiene estas cosas de volverse a hablar con el almacenero, no le importa que esté en vivo, nada. Pero bueno, les agradezco yo realmente de todo corazón y en nombre de la radio, de Ana y de Juanba, por haber participado. No sé si le queda algo en el tintero que quieran compartir con nosotros, nosotras. Será bienvenido. No. Simplemente agradecer por el espacio, por la invitación al Cushi. Y bueno, celebrar la radio comunitaria. Está muy buena la casa. Acá estoy, acá volví. Lo estaba escuchando con el auricular. Es que doña Norma de allá me estaba cagando a pedo porque le debía como 5 envases. Entonces me agarró ahí, tuve que ir hasta mi casa a buscar los envases que le debía. Pero yo seguí escuchando el programa, Bien, Ale, ahí que siguió entrevistando cuando yo me fui. ¿Y qué es el Cushi? Invita a los compas, los llama por teléfono, le dice que va a entrevistar y se va a comprar cerveza. Déjese de más. Bueno, gente, queridos amigos de Los Puñales, realmente muchísimas gracias por participar acá en el programa La Masacre del Cuerpo. Dicho ya de paso, le pedimos a todos los artistas que pasan por el programa. Esta radio está siempre abierta si quieren presentar un disco. Si tienen alguna idea en particular, si quieren comentar algo, presentar un fanzine, una poesía, un pensar colectivo, un pensar individual, las puertas de la radio están abiertas siempre para todos los artistas que quieran participar. Buenísima onda. Bueno, aguante el laburo que están haciendo. Larga vida y un abrazo grande para los tres. Muchas gracias por la charla, muy bonita. Grande, Seba. Chao, amigo. Nos estamos viendo un día de esto, ¿eh? Sigan allí, ¿eh? Grande Los Puñales. Bueno, nos vemos, amigo. Hasta pronto. Muy bien. Muy bien, ahí pasaban los amigos de Los Puñales, una banda más por Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas. inmensamente agradecido, como siempre. Bueno, te digo, un programa más. Ana Clara, Juanba, Cuchi, mire, yo al Cuchi no ni hablar, la verdad. Estoy muy enfadado con el Cuchi. Deja mucho que desear, Cuchi. Enfadado, si yo no hice nada malo. Pero, Cuchi, ¿tardaste? ¿Cuánto tardaste en el kiosco? ¿Cuánto podés tardar en un kiosco, Cuchi? Déjalo ahí al Cuchi. No, sí. Está bien, yo porque hizo. Se robotizó. Se robotizó todo. Bueno, estamos acá en la masacre del cuerpo. Parece que Cuchi y Ale volvieron a tocar algún cablecito que se desconectaron. Y Ana Clara está medio intergaláctica. Bien. De la cajita. Hace lío. ¿Estás ahí, Ana? Ok, quedé yo solo. Bueno, un programa más. Programa número 18. Programa número 18 de La Masacre del Cuerpo. Acá por Radio Las Cabas. Vamos a subir un poquito la música y ver si podemos reconectar acá con los compas. Radio Las Cabas. Radio Las Cabas 90.3. Música y organización. Respira, percibe, disfruta este mundo. El ritmo, el amor, la tarde nos nutre. La lucha ha generado el correr de nuevo tiempo. Lo de Adán y Eva, sabemos puro cuento. De pie seguiremos, que llegue ese momento. Acabaremos una vez con la masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Volvimos acá a Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo, cerrando este programa número 18, decíamos. Ahí lo tenemos a Ale, ahí está Ale y Ana Clara. Hubo un error técnico de desconexión de la Matrix total, pero bueno, acá estamos nuevamente. Che, yo no puedo más así, loco, Yo francamente no puedo más así. Me caigo a cada rato, necesito ir al estudio de Radio Las Cabas, loco. Necesito hacer un programa en vivo, viéndonos las caras. pero no por una pantalla, sino ahí presencial. Necesito con urgencia eso. Vamos a tener pero que bueno, vamos a tener que hacer algo. Esto, vamos a tener que sí, hacer sí, algo definitiva. Con esto porque sí. Esto de estar cayéndose a cada rato es imposible. Igual sale el programa, pero bueno, hay que remarla muchísimo. Bueno, amigues, lo que estaba diciendo, se nos pasó un programa más. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchándonos. Viernes otra vez, a la noche, tranqui, nublado, con posible lluvia. Un día agitado, tuvimos algunos en el día de hoy. Pero bueno, seguimos remando y haciendo este programa con mucho cariño. Juan, Ana Clara, ¿algo para decir al final del programa? Nos vemos la semana que viene. Sí, nos por vemos. Por este mismo canal auditivo, espero que cada vez seamos más. Sí, de una, nos vemos. Anda medio rara la conexión. Abrazo bueno, grande. Abrazo grande a les dos, a les tres. Del Cuchi, no sé si se fue de vuelta al kiosco, pero bueno, mándale un saludo, dale, si ahí se lo ve. No, estoy acá. Ah, bueno, Cuchi, abrazo estoy grande. Acá. Juanma, te lo cumple muy feliz. Gracias, Cuchi. Ahora bueno, en un ratito compa, vamos nos vamos antes que se corte de vuelta. Nos estaremos escuchando el próximo viernes, 6:30, un poquito más, quizás un poquito menos, según la tecnología nos los permita. El viernes que viene, 6:30, aquí por Radio Las Cabas 90.3, La Masacre del Cuerpo. A cuidarse mucho de la pandemia, barbijo, lavarse las manos, alcohol en gel y a cuidarse de la policía. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene. Amigos, amigas, amigues. Chau, chau. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos chau. En las redes. Y si me tomas, te mato. Radio Las Cavas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.